Bienvenidos sean a un episodio más de La Cueva del Oso. El día de hoy tomaremos como nuestro tema principal un humedal sumamente importante localizado en nuestro estado, el estado de Hidalgo, y que es considerado incluso como sitio Ramsar desde 2003. Estamos hablando, por supuesto, de la Laguna de Tecocumulco. Ubicada entre las comunidades de Tecocumulco, Cuautepec de Hinojosa y San Miguel de Allende en Tepeapulco, esta laguna es una de las más importantes de nuestro país, dada su superficie, su gran variedad en especies albergadas de flora y fauna, las actividades humanas realizadas dentro de ella y el sustento que dichas actividades representan para diversas familias de la región. No obstante, no todo es color de rosa para este humedal. Desde hace ya un tiempo, la laguna y sus habitantes comenzaron a enfrentarse con severos problemas de contaminación dentro de este cuerpo de agua y en sus alrededores, desde basura de los turistas hasta contaminación por petróleo. Sin embargo, uno de los mayores retos que ahora se enfrentan para la preservación de la laguna y las especies que dependen de ella es la exuberante proliferación del lirio acuático y el tule. Estas especies en particular resultan ser nocivas porque absorben cantidades considerables de agua y tienen un ciclo de reproducción sumamente prolífico, sobre todo en los meses de agosto a octubre, de acuerdo con los datos recopilados por la Semarnat y la CONAMP. En enero de este año, un servidor participó en la realización de un documental en este sitio. Entrevistamos a los lugareños acerca de sus preocupaciones sobre la laguna, e incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar a un encargado de la limpieza del lugar. En ese momento la situación parecía ser manejable, pero no todo es siempre como parece. De acuerdo con Armando Hernández Mendoza, director de la Comisión Nacional del Agua en Hidalgo, este sitio ha perdido su capacidad natural de almacenamiento, también por la cantidad de asolve, o sea, lodo con basura, que se ha juntado y que actualmente almacena entre 60 y 70 centímetros de líquido. Esto sucedió en marzo de 2020, 2 meses después de que yo la hubiese visitado. Y es que las mismas actividades humanas, como la ganadería y la agricultura, hacen que el agua que baja de los cerros arrastre una gran cantidad de nutrientes a la laguna, mismos que tanto el lirio como el tule aprovechan para su proliferación. Y es que no es de extrañarse, si consideramos que los escurrimientos que regulan la laguna provienen de los cerros donde 124 comunidades habitan. En este mismo mes de marzo, el gobierno del estado adjudicó por 2.1 millones de pesos el servicio de extracción de estas plagas de la laguna, a cargo de Viveros e Insumos Forestales Xala, de acuerdo con la información brindada por Lourdes Naranjo para El Independiente. Esta institución fue la elegida dado que cuenta con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas. Si bien el proceso de extracción, tanto mecánico como manual, puede representar un cambio significativo para la conservación de la laguna de Tecocumulco, lo cierto es que no solamente se tiene este problema, y no se trata solo de limpiar el agua y ya, sin considerar las consecuencias que se han estado desarrollando en los 4 años desde que empezó el problema de las plagas acuáticas. Si se habla tan solo del proceso de limpieza, al finalizar el mismo se debe aplicar una técnica de acamellonamiento, que consiste en colocar el material nocivo hacia los lados sin que tenga contacto con el agua, ya que esto es precisamente lo que propicia el proceso de destrucción de la laguna. El verdadero problema radica en que esta plaga puede secar la laguna por completo, ya que para el mes de abril, un 72% de la superficie de la laguna estaba ya cubierta de la plaga, siendo este porcentaje dividido en 1.100 hectáreas de tule y 250 de lirio. Se estima que para el año 2045 la laguna se habrá secado por completo. Y esto no es todo, pues además de las aves que llegan en ciertas temporadas a la laguna, existen especies endémicas en peligro por esta situación, entre las que destacan la rana Moctezuma y el ajolote Ambystoma velaci. El daño al ecosistema es incalculable si no se revierte pronto este problema, pues las especies sucumbirán y uno de los cuerpos de agua más importantes del país se habrá perdido. Si bien el gobierno y otras dependencias gubernamentales han estado apoyando la causa de limpiar la laguna, nosotros también podemos hacer algo, por increíble que parezca. Desde el momento que compartimos las noticias de lo que sucede en Tecocomulco con nuestros allegados, estamos visibilizando el problema dentro de la sociedad, y eso ayuda a que más gente se sume, ya sea para ayudar personalmente o incluso para hacer llegar el problema a otras instituciones que también pueden ayudar. Y no importa que no seamos residentes de la zona, debemos aprender que, en cuestiones de medio ambiente, lo que afecta a unos puede afectar a los otros. Yo soy Boris Nieves y esto fue La Cueva del Oso.